que estás nervioso, ¿no, Nane? Yo, por lo de esta noche, sí, por el Werder Bremen, voy. Mire, mira cómo tiemblo. No, por lo del Werder Bremen, no. Por lo de que casi es luna llena. Ay, por eso sí, ¿ves? Ah. Què dius, això, Íñigo? Jo ahir vaig passejar per la nit, i sí, vaig trobar que era o lluna plena o s'aproximava molt. No, no, ayer ja... Ja amb el carbó, a veure què passa. No, el carbó nosaltres ja tenim un mal rotllo, que hemos cortado. No és veritat, perquè això la gent s'ho creu, dieu, i després la gent es pensa que tenim mal rotllo. Que s'ho pensin, no, que s'ho pensin. Bueno, en total, que avui jugar al Werder Bremen és poc important per les nostres vides. És més important que jugar al Barça, també. Sí, és veritat. Potser per vosaltres sí que és més important, eh? I comentar també, perquè ens ho han preguntat, si demà farem programa o no. Pues clar que farem programa. Tenim... En directe o gravat? En directe o gravat? Què s'importa? Què s'importa? Escolta, tenim dos convidats aquí, han vingut a veure el programa, i estan les dues amb els auriculars, i semblen concursants del passapalabra, sí, perquè estan concentrats, mirant a la taula, molt seriosos, uh-huh, allà, i mira, passapalabra. Però són viejos amigos del programa. Sí que és veritat, sí. Són collons ya... de... Des de quan? Des de fa 5 anys o sí, així, no? Més o menys. Mm. Ostres, tu. Sí. Oye, gent... ¿cómo se le ha oído si no tiene micro delante? Perquè és un tio que te veu, és un tio amb veu. Pues mira que ha vingut, l'Òscar Peret ha vingut a veure'ns. Òscar, què tal? Com estàs? Sí, senyor. Bueno, pues ja hi som tots. Xus de l'Hermosa, les vies de so. En fi, preparats per fer un programa i ho fem al principi comentant mails. Por cierto, Óscar, sí, los mails, que te deja unos cuantos porque hay gente que quiere venir. Sobre todo aprovechando estos días festivos, la gente quiere venir. S'acumula, ¿eh? S'acumula la cosa. S'acumula la cosa, no Sobre sé. Todo para el día de pasado mañana. Para el día jueves, ¿eh? Así que organízalo todo un poquito porque aquí va a haber follón. Día 8. Bueno, si vienen muchos, podemos aprovechar para no venir nosotros. O sea, yo... Creo ¿Oma? Que sí. También estaría bien, ¿eh? Sí. Sí que estaría bien, sí. Bueno, una cosa. Mucho mail, mucha letra no. Y poco talento. Pues sí, no, pero yo lo acabo. Ahí, ¿eh? Pero lo acabo rápido. Sobre la mail. Sobre la web esta de japonesa que metían programas nuestros, no sé qué. ¿Han investigado? Sí, a ver cómo. Bueno, recordem que una web japonesa feia un ranking de grups musicals, hi havia espanyols, hi havia estrangers, i en el número 2 estaven especialistes secundaris. El Guillem dice que nos la estan jugando. Ah, en Japón. Por lo visto, se están aprovechando de nuestros gags y la gente se los está bajando por el morro. O sea, ¿al Japón? Yo no sé si, pero a ver. Pero si en nuestra web se lo pueden bajar por el morro. Si nunca hemos cobrado. Si esto es gratis ya. Sí, aquí sí, no me paga. Si nosotros venimos aquí gratis. La cadena SER. ¿En qué mundo estás, Guillem? Bueno, fuera. Luego. Fuera, Guillem, no, pobre. Luego hay una tía, que dice una que. Una noia. Sí, que le llamemos con el seudónimo de Nela. Ah, la de la foto. Hem vist la foto, la Vanessa, foto. Es que ya no digues al seu nom. No, Vanessa, claro. Es que Vanessa, es guapa, ya. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice que la llamemos Nela? Se llama Vanessa, sí. ¿Por qué la vamos a llamar Nela? Es que ya eres muy conocida, Vanessa. Claro. Bueno, Vanessa nos regala medio décimo o un décimo entero de lotería, no sé. No queremos regalos, Vanessa. Hombre, este está bien. Dice que este año acabará en 11 y si no acabará en rulo. Bueno, prefiero el 11. Bueno, sí. Bueno, Vanessa, ¿que cómo nos lo vas a dar? ¿Nos lo vas a dar? ¿Nos lo va a enviar? Porque está que... No, vina. Sí, yo creo que tendrías que venir. Vanessa, queda claro que tienes coche, porque nos llamaste el día que estábamos buscando gente en una gasolinera con el carro ahí. Sí. O sea, vente con el coche aquí y lo aparcas en la puerta. Sí, Vanessa, tú aquí pues... Hay dos plazas de parking, una para el director y otra para el subdirector. Ya lo sabes. Pero Vanessa, a ti te dejan aparcar, Vanessa. Sí, sí. Entre el director que aparquí. Y luego hay un mail de un tal Fernando Pérez García que, bueno, él está muy alucinado con una publicidad que hay en el metro, bueno, en los autobuses, que es de... Borges. No, que es de un viejete que sale sentado en un autobús diciendo, posa tal al seu lloc, ¿no? Como diciendo, trata bien a los conductores porque es un poco este rollo, ¿no? Sí. Pero claro, él te hace una reflexión de por qué este viejete está allí metido y tal... ¿Yo qué quieres que te diga, Fernando? O sea, pero, claro, al no hacer tú la reflexión que hace Fernando... Pero es que Fernando dice... ¿Ha quedado un lío esto? ¿Ha quedado un lío? No, Fernando, hemos reconducido esta situación. No, Fernando está diciendo que si es este tío el que tiene que llevar a los autobuses una persona mayor, que con todo el cariño del mundo, no sería la persona más indicada para llevar un autobús. Pero te tengo que decir, Fernando, que la publicidad de TMB tampoco es muy afortunada, porque también hicieron hace poco una que decían que iban a poner 100 autobuses y entonces se veía la parada como una parada de autobús y 100 números, claro. pero la gente esperando, o sea, que no pasaba ningún autobús. Te estamos escuchando. Con lo cual es una contradicción. Sí. A que estamos escuchando de todos, fíjate. Moraleja, Fernando, no hagas caso de la TMB. Que queda muy endogámico, que nadie se ha enterado que tenéis entre tú y Fernando, que solamente ¿qué es pasa? Algo, pero que no algo cogéis sexual, el... Con... Algo sexual. No, ¿no cogéis el autobús vosotros o qué? Nada más, se ha cajado el autobús, hombre. Bueno... Ya está. Venga, vámonos. Por cierto... Cállate ya de una vez, hombre, por Dios. Es que esta silla no se sube. Pues cógete otra, hombre, por Dios. Pero es que estoy con las rodillas aquí. Está la gente hasta aquí de tus problemas, tío. Bueno. George Clooney, parlem del... de l'actor. Què li passa? Tenia una mascota. Era un porc. Un porquet. Tenia un cerdo de mascota? S'ha mort, l'ha palmat. El porc es deia Max. I nosaltres sabem que els animals famosos, com el Max, quan moren, van a parar a un lloc molt especial, però molt. I allà, en aquest lloc tan especial, tenim una gran amiga morta, l'orca Keiko. Kiko. Keiko. Bueno. Hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal tú? Ya llevas muerta varios años. Recordem que gracias. la Keiko es la nuestra amiga. Sí. Y es... Por ese cine es, también, como... Es la de Liberata Willy. Exacto, 1, 2 y 3. La actriz Liberata Willy. 1, 2 y 3. Bueno, ¿celebrando la Navidad o qué? Bueno, mucha ilusión para celebrar la Navidad. Ande. La mare morena. Ande, que la noche vuelve. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole! ¡Qué arte! ¡Qué arte! ¡Qué arte! No lo ha perdido, ¿eh? Oiga, oye, los animales famosos van a parar donde tú estás, ¿no? Así es, ayer mismo llegó Max, el cerdo, con muy mala cara, llegó muy triste, y yo le dije, Max, no te preocupes, arriba esa moral, arriba esos corazones, porque la muerte puede ser muy divertida. Lo vamos a pasar en grande, amigos. Muertos, pero contentos, como los Grateful Dead. ¡Muertos! Los Grateful Dead. Ah. Lo de Rosureño. Sí. Oye, una cosa. Un día nos dijiste que cada vez que llega un animal, allí en ese sitio especial donde estás, sí, tú le recibes con una canción, ¿no? Es verdad, Íñigo, no sé de dónde sacáis los datos, pero siempre, siempre sabéis todas las cosas. Es que se enteráis, no sé cómo. Estás carpereta aquí, pasando datos. Claro. ¿Cómo sois? ¿Cómo sois? Ya. Es que no lo dijiste tú. ¿Cómo sois? ¿Cómo sois? Oye, ¿qué le has cantado? ¿Cómo sois? ¿Qué no, venga, que le ha cantado? Una coplilla. Nada ¿una coplilla? Chorrada, va, cántanosla. Venga, cántala. Keiko, cántanosla, no, porfa, por Keiko, cántala. Ahora no, que no tengo voz. Que sí, va. Sí, sí, pero se acaba de hacer aquí ahora una... Una pinta pasajera, la flor del lirio real, porque te han puesto de seda, ay, campanera, ¿por qué será? Mira que tal que no sabe, pone la llave de la verdad. Dicen que no era buena y a la sociedad quisieran comprar. No. ¡Ay, es que... calla, no! ¡Qué está fatal! Pelos de punta. ¡Qué está fatal! Y otra, mira, la mierda, ¿cómo te va a salir? Oye, ay, dices que lo pasáis en grande. ¿Sí? ¿Qué hacen los animales muertos ahí donde estáis? ¿Se os puede visitar? Bueno. A una dama no se le hacen tantas preguntas, pero te contestaré con un beso. El beso. Ya está. Cante, venga, va. Cántelo. No puedo más, no puedo. Va, cante, hombre. Sí. Que no. El beso en España se da cuando se quiere, con él no se engaña. Me puedo besar en la mano. No, Venga, a ver si es verdad y te agachas, ¿eh? Fuera de aquí. Un beso muy grande de todos los animales y feliz año nuevo. Bueno. Dale, chus. Minuts i 10 segons per arribar a les 4 de la tarda i acabar amb aquesta història d'una vegada. Parlem del Regne Unit perquè allà han provat amb èxit un nou sistema per fer volar avions sense pilot. Els pilots són aquests tios molones, saps? Que porten l'americana plena de coses i tal, ulleres de sol i que lliguen molt. De xapes. Mm. Resulta que un robot és l'encarregat de conduir el trasto en aquest nou sistema. I la prova ha anat fenomenal. Ens acompanya el Sergio Curioso, que és el dissenyador d'aquest nou sistema que fa volar els avions sense pilot. Sergio! Bueno, No las tengo todas conmigo, pero ya que estamos, adelante, encantado. A ver, un software en tierra envía los datos a un satélite, este los transmite al avión en vuelo y una red de estaciones auxiliares monitoriza el vuelo, ¿no? ¿Lo qué? Es un software en tierra envía los datos a un satélite. No, te he oído, no, pero ¿qué es eso? ¿De qué hablas? ¿Cómo que de qué hablo? Esto es lo que tu empresa ha enviado a los medios de comunicación para explicar cómo funciona este sistema sin piloto. ¿Hemos enviado eso? Esto, sí, dice un software en tierra envía los datos a un satélite. Madre de Dios. Esto transmite al avión Dios, y una red estación de salimos. Madre de Dios. Es que estás. Pero, ¿qué te vio. No, se nos está yendo. Chencho, te vio preocupado. Se nos está yendo un poco de las manos la cosa, ¿no? Y no sé cómo va a finalizar, ¿no? Pero a ver, si os hemos enviado eso, pues, no bueno. No entiendo nada. Y Nane menos. No, sí, vale. Yo estoy en otra historia. A ver, Sergio. Nane aprovecha el programa para hacer bricolaje. Deberías de estar ahora mismo. Esta casa está mal hecha, ¿eh? Sí. Y tú que tienes unas manos que parecen pies. Mira, me dice aquí que sí, los técnicos. Di los nombres. No sabes que Alfonso Arroz es Dio Alfonso, ¿no? ¿Cómo que no? Alfonso, cuéntale que tú y yo. A ver, no lo entiendo porque, Sergio, estoy con usted, ¿eh? Que deberían de estar brindando con Cava por el éxito de esta prueba. Y en cambio tiene la misma cara que la protagonista del Titanic cuando Leonardo DiCaprio se muere congelado. Tiene la misma cara, en vez de estar el tío contento. ¿Leonardo se muere? ¿Cómo? ¿Se muere? En la peli Titanic, sí. Ah, pues muchas gracias. ¿Qué pasa? Ah, pues muchas gracias, porque me la alquilé la peli y como es tan larga la estoy viendo a cacho. No había visto yo el final. Bueno, lo siento. Nunca vienen las desgracias solas, se ve, veo. A ver, curioso, vamos al tema. Si usted se deje en paz, Titanic. Dejemos a Leonardo DiCaprio en paz. Vamos al sistema este de vuelo que ustedes han diseñado. Voy a dejar a Leonardo en paz con lo guapo que es. Pues sí, ha hecho más pelis después. Ya sé que hay muchos otros chicos guapos. Pero este está bueno. A ver, no había mucha escapatoria. O sea, es de listo ya pensar que... Uno de los dos se moría. Amigo... ¿Se va a morir la chica? ¿Se muere el chico? ¿Por qué no? Pues es mucho más guapo él que ella. Bueno, visto así desde lejos, sí. Bueno, pues ya está. Pero vamos. Te vienen a solucionar los problemas. ¿Lo ves? Pero podemos ir al tema. Usted se puede hacer millonario con este sistema de pilotar aviones sin piloto. Sin piloto. Penúltimo parágrafo. Pero es que no es todo como se explica. A ver, le hemos añadido fantasía y un poco de literatura, para hacerlo más bonito, ¿no? Pero es todo lo que reluce. Pero ustedes no tienen un sistema en el que un avión es pilotado por un robot, vamos a ver. Pero eso depende de lo que entiendas tú por robot. Uy. O sea, un robot es un autómata, un ser artificial. ¿Usted qué entiende por un robot? Pues un chaval con un casco metálico y envuelto en papel albal. ¿Por qué no va a ser eso un robot? Ay. ¿Tú has ido a la fiesta de disfraces? Ya. Eso es un robot. Mire, soy perro viejo y me estoy oliendo la tostada. De verdad, su piloto no es un robot, ¿no? Pues yo qué sé, no sé. No, su piloto no es un robot, ¿o no? Pues empezó todo como una broma, como los chavales cuando empiezan con un porrito. Sergio, contéstenos. Pero no es un robot el que ha pilotado el avión, ¿no? ¿Es un robot o no? No es. No es un robot, es un hombre. Es un colega. Se llama Mark, es actor. Mark. Es actor, también es piloto de aviones y él es el robot. Pero es un ser humano. Bueno, sí, aunque a veces lo dudo por la forma que tiene de comer, que tiene una forma de comer el tío que tú tendrías que verlo cómo come calamares, a veces come la... Una anécdota, calamares poniéndose los aros del calamar en los dedos de los pies. Deje la anécdota. Y mordisqueándolos, porque le llega a los pies a la boca. Pero Sergio, esto es un fraude. Deje los calamares de su amigo. Esto es un fraude, ¿cómo pueden meter a un tío envuelto en papel de plata haciéndose pasar por un robot? Pero, yo pensé que saldría... Que se darían cuenta, ¿no? O sea, el papel de plata se rompía por el cogote si le asomaban las chollicas. ¿Los pelos? Le estaba el tío... Digo, pero no se enteraron. Eso no colará, verán que es mi colega más, ¿no? ¿Qué va? Estaban entusiasmados con el invento y no querían ver que aquello no era un robot, que era más. Iba fumando. Y se le quemó... Se fuma hasta la colilla y se le quemó el papel de plata alrededor de la boca. Es cutrísimo. Muy cutre. Digo, pero eso no colará, pero vamos. No era Albal, ¿no? Vamos a ver una cosa. Claro, o sea, era Albal. Usted se no, no. No era la marca Albal. Bueno, pues ya estamos, pues. No, es que... A ver, que Nane, esta nueva carta, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Venga. No. Que no, sí, no, venga. Es que el papel al bando se quema. No. Vale, pues el papel... No, pues sería otro papel. Es otro papel, no pasa pero nada. Es que, a ver, el papel al bando... Hay varias marcas. Bueno, vamos a ver. O sea, ustedes se presentan en la compañera... Papel de aluminio hay varias marcas. Eso es otra cosa. Papel de aluminio. Y no puedo decir. Pero no generalicemos. Papel albal no son todos los papeles de aluminio. ¿Dónde habéis sacado este tío? Lo que íbamos. Usted se presenta en la compañía aeronáutica con un tío disfrazado como de del hombre hojalata, como una representación cutre del mago de Oz. ¿no? Ay, sí. Se presentan con este tío y dicen, esto es un robot y pilota el avión. Y ellos tragan. Sí, bueno, no, es que... No lo entiendo. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque tenemos una imagen muy seria. La imagen es lo más importante. Íbamos con corbata. Y pronunciamos, antes de, nos hicimos un pacto y dijimos, vamos a pronunciar todas las S. Toda. Nada de decir seis o los aviones. Seis y los aviones. Exactamente, y todos los participios, acabado de nado, nada de nao, como Charo Zarzalejo, no, todo. ¿Qué dice ao? Acabado, no, acabado. Claro. Íbamos de ese palo, o sea, íbamos de ese palo, tío, imagínate, con corbata y diciendo seis. Aviones. Aviones. Los aviones. ¿Y se han acabado los canapés? O sea... No se han acabado los canapés. No, no, claro. Claro. ¿Y pero por qué? ¿Por qué han hecho esto, Sergio? ¿Por qué están locos? Era para echar una risa, una apuesta entre colegas. Pero la bola se ha ido haciendo más gorda. Y ahora ya, pues, ¿quién va a frenar ese balón? ¿Bolón? Bueno, o balón, son parecidos. Pues frénelo usted mismo, tienen... Joder, digan la verdad, Eso nunca. Díganla, hombre, eso nunca, sí. Tiramos para adelante como los de Alicante, que sea lo que Dios quiera. Nosotros nos echamos para atrás. No somos de esos que se echan para atrás. Pero tú sabes que... Nosotros no somos de esos que... Que esto no va a acabar entran. Bien. Yo no soy de esos que entran en el metro, lo ven que está muy lleno, que no caben y se bajan. No. Entra, coño. Pues ojalá hubiera más como... Entra. Como usted. Entra. Entra dentro, pero empuja, pégate. Esto va a acabar mal. Es una carrera hacia la locura. Si siguen manteniendo la... No, huir hacia adelante. Mentira. Me da igual. Me da igual. Aquí toda la prensa dice que pueden da pilotar igual. Aviones. Pues es para adelante. Sí, tira para adelante. Bueno, estaré atentos a ver cómo acaba esta bullería. Sergio Curioso, un plaer. Venga. Me gustan los hombres como usted. Los tíos valientes. Y con la gafa encima de la ya lo de sé, los ojos. Ya lo sé, ya. Hola, me llamo Gregorio Álvarez. Pero me podéis llamar Chema. Chema. Chema. Solamente quiero decir que llevo bastante tiempo escuchando a los especialistas de un radio y no sé qué pasa, que de un tiempo a esta parte aquella algarabía que tenían, aquella cosa que tú los oías y decías, estos son mis chicos, o aquella cosa se está perdiendo. Pues esta fue la música. Que acabe la cuña. Que continúe la emisión en sus términos habituales. Nota al teu futur. Això és el que diu la Generalitat de Catalunya. O sigui, posa una nota i una nota bona. Forma't de cara al futur. Forma't i què millor que agafar un curs de formació professional. Perquè, però tu no te pots poner una nota, te la tenen que poner... Clar, però tu has de fer tot el possible... Perquè tu te pondries un 10, a lo mejor és un pelele. Però resulta que el futur, nane, està en ple de boira. Forma't, hombre, forma't. Per què? Perquè la gent cada cop està més formada. Tu, ja no és com abans que poden donar feina a gent com nosaltres, sense cap mena de formació. No, no, el futur... Antes se enganyava mucho más. Forma't, hombre, forma't, gana dinero por ti, no robes. Ni bueno. Roba dinero, o sea, gana tu dinero, busca tu profesión y gana dinero con tu profesión. Roba'm un títol, això és el que vols dir. Si ets... No, salir del jardín, porque vale. No, porque no. Tenir de barro hasta... La Generalitat posa al teu abast un ventall impressionant de professions per estudiar. Això és la formació professional, d'informàtica, de sanitat, de l'àmbit sociocultural, de tota mena, de tot el que et passi pel cap. Pots estudiar-ho a la formació professional. Què et dona això? Doncs et dona una garantia de que el futur seràs un home de profit i podràs pagar una hipoteca amb el cap ben alt. Estàs bé, no? Estàs bé, tio. Bueno, vinga, vamonos. Formació professional! Sí! Es pega! Sí! T'estan esperant! Sí! Agafa els llibres! Sí! Deixa els porros! Sí! Bueno, i posa't a estudiar! Bueno! Agafa el gat! Llença'l per la finestra i agafa la renda del teu futur. I si no tens diners, ven el gat, mata el gat, el vens, i amb la pasta que tenim pel gat, estudia AFP. És un consell del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Ahí está. ¿Dónde está eso? Eso está en el centro, tío. Montilla, ven aquí. Bontasil Células Frescas es tal de culturas y ahundats. Bontasil Células Frescas forma parte de la cultura del siglo. Pertenece a la familia más avanzada en investigación de tricogénesis para la recuperación del cabello y evitar su caída. Solo se distribuye en las mejores peluquerías y centros del cabello. 93-846-5801. Firmado por By Simone Bontasaf. Moncho, hiciste FP, ¿no? Hice FP, hice universidad, hice muchas cosas. Si tú supieras, tengo un pasado... ¡Hoy! ¿Dónde había tíos, él iba? Perdona, tías. Sí. Y así los tenía. Bueno, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al Rincón Comercial de Espacio, donde podéis encontrar las mejores ofertas al mercado para que tú las bailes. Hoy me acompaña una persona muy especial, es el señor Luis 16. Hola, Luis. Hola, Moncho, ¿qué hay? El señor 16 es delegado comercial. 14. El palito antes de la V es el... Ahí se habla la perdí, sí. Luis 14. Tú no fuiste ni a FP, ni a la escuela, ni nada. Es XIV. XIV Luis 14. Sí. Bien, el señor Luis 14 es delegado comercial de No te rompas las crismas. No te rompas las crismas. Dedicado al mundo de las postales navideñas. ¿Me equivoco o no, Luis? No te equivocas. Bueno, Moncho, ya están aquí un año más las navidades y con ellas las postales navideñas. Son dos cosas que vienen emparejadas. Lo sé. A ver si encuentro un hueco. El cristal de la izquierda y el cristal de la derecha, las gafas. Vienen siempre juntos. Siempre, siempre. A no ser que sea un monóculo. Bueno, pero ya no son gafas. Yo prefiero el monóculo siempre. Sí, prefiero el monóculo, sí. A ver si encuentro un huequecillo y me pongo a escribir esas postales navideñas que me llevan, me rompan la crisma, ciertamente. Porque entre tú y yo, menudo coñazo, eso de escribir las postales de Navidad. Te entiendo perfectamente, Moncho, y entiendo a toda esa gente que está ahora mismo poniendo gasolina. Cada año la misma cantinela. Pero en No te rompan las crismas hemos encontrado una solución a este engorro de escribir cada año las postales navideñas. Pues no sabes tú el favor que me harías. Y otro más, si tú quisieras y yo me dejara. ay. A partir de ahora se acabaron esas... ¿Cómo me gustan las chavalas? Sí. A partir de ahora se acabaron. Deja el gatito ya. Porque Chus, te lo voy a meter por la oreja y te lo voy a sacar por la otra. Si tienes ahí gallina, cerdo, bacalao, tiene de todo. Deja el gato. ¿Qué? Digo que a partir de ahora se acabaron esas preocupaciones porque hemos inventado la felicitación para toda la vida. ¡Ojo! Amigos, la felicitación navideña para toda la vida. ¡Qué bueno! ¡Wow! ¿Y en qué consiste esta felicitación, Luis? Pues es una felicitación que una vez la envías a un familiar o amigo, después de enviarla, ya no tienes que enviarle una postal ningún año más a esa persona. ¿Te olvidas ya para siempre? Vamos a ver. Es un Hare Krishna, ya está. Luis, eso no puede ser. Y no se enfadará porque, a ver, siempre el clásico cretino que está pendiente de que le envíes la postalita cada año. Siempre es... No se enfadará. Y si se enfada es porque es imbécil. Bueno. Y no tiene remedio. Total, siempre hay uno en la familia, bueno, ¿verdad, Moncho? Vale. Hay familias que incluso más de uno. Vale, pero una cosa. Supongamos que tengo un postal de estos de las tuyas, ¿no? ¿Qué mensaje pongo? Porque el mensaje es muy importante si es para toda la vida. No tienes que poner nada porque ya está todo puesto. Ah, ¿ya está puesto el texto y todo? Sí. ¿Y qué pone? Pone: feliz año, fulano. También lo tenemos en fulana. Pues, ¿ya está? ¿Sin un año? Está. ¿Sin un nombre? Con una sola tarjeta, pues envíase a quien quieras. No pone ni el año ni el nombre. Y para toda la vida, ¿no? Ya. Es que tiene que ser un poquito poco explícito, ¿no? Sí, específico. Poco específico. Piensa que es una postal para que dure toda la vida. Ya. Atemporal, ¿no? A la persona que le envíes, Moncho, pues le va a durar toda la vida. Mejor no poner cursilerías, además, ni chorradas de esas que se le suelen poner. Y de las que uno luego se puede arrepentir. No sé, Luis, estoy pensando en tu invento. No me disgusta, veo, por un lado, pues gano. Feliz año, fulano. Solo hay que elegir entre, bueno. O fulana, ¿no? Sí. Gano, por ejemplo, evitar preocuparme cada año, pues escribir postales. Pero por el otro, yo lo veo un pelín frío. Por mucho que en estos días está haciendo calor, eso es anormal. La Navidad es fría, Moncho. Eso no hay que perderle de vista. Bueno, y una cosa, eso es un tema ya más prosaico. ¿Cómo va a aguantar esta postal tantos años? Porque dices que es para toda la vida. ¿No acabará por romperse o por humidificarse, desintegrarse? Imposible. Estamos, mira, Moncho, hablando de 50 años o de más. Imposible. La postal está hecha con un material indestructible. Es una elección hecha con titanio y diamante y papel albal. ¿Puedo tocarla? Toma. Pues sí, toca. Es fuerte, ¿no? Sí, es fuerte. ¿Qué material es? Es titanio y diamante y papel albal. ¿Esto no es lo que usa la NASA en sus cohetes? Es la misma, el mismo material, pero de los cohetes que llegan en órbita, ¿eh? Los que se explotan por el aire no llevan eso. Bueno. O si llevan, no queremos saber nada de ellos. Pues veo que tenéis... Ya han explotado. A mí qué más me da. Veo que No te rompas las crismas, tenéis unos contactos buenos con la NASA para que os den este material, ¿no? No, lo que hacemos es que por las noches mi cuñado y yo vamos con una furgoneta y cargamos todo lo que tiran en los containers. Bueno, pues quien quiera enviar estas navidades la postal para toda la vida, feliz año fulano o feliz año fulana, solo tiene que llamar a este número de teléfono. Chus. 902-4033-32. Luis 14, delegado comercial de la empresa No te rompas las crismas. Un auténtico y verdadero placer. Oye, ya que estás aquí, ¿por qué no me das una postal? Toma, Moncho, no hay problema. A ver qué pone. Feliz año fulano. Sí. Claro. Feliz año. ¿Qué esperaba? Decir que para las 100 primeras llamadas... A ver qué pone. ¿Qué me ha puesto? A ver qué sale, sí. Para decir las 100 primeras llamadas de regalo, un sobre. ¿Una cama? Una cama. 9, 6, 40, 33, 32. ¿Te está buena la comida, cariño? Cállate, hombre, cállate. ¿Quieres que te sirva algo más de vino? Que te calles, por Dios. ¿Te traigo ya el postre? Que te calles ya, por Dios, hombre. ¿Qué te pasa, que tienes esta mala leche? Que estoy escuchando los auriculares. Ah. ¿No ves que tengo los auriculares puestos? Es que no me había dado cuenta que tenías los auriculares puestos. Bueno, pues tenías que saberlo. Yo soy mujer de auriculares. Je suis femme d'auriculaires. Especialistas secundarios. Feia temps que no vivia en situacions mortals, letals, 4, al límit amb el nostre company Oriol McGivern. Gracias. Muy buenas. Muy buenas. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva aventura mortal letal 5. No grites mucho. Siempre es 5. A veces es 7. No, siempre dice usted 5. Está bien, siempre es 5. ¿Ve? Porque ¡vamos! Si no me olvido. Hoy voy a explicar... ¿cómo salvé a siete personas de una situación mortal, letal? Me ¿sí? convertí en un héroe por un día. Tú eres un héroe, siempre... ¿Os lo explico? Hombre. Venga, esa anécdota. Todo pasó el 8 de mayo de 1993. Pero abrevie, ¿eh? Justo el año después de las Olimpiadas, qué casualidad. Yo había ido a buscar un... que tiene 93, ¿eh? Yo había ido a buscar un amigo que trabaja de informático en un edificio de la Diagonal, de Barcelona. Recuerdo perfectamente que pillé el ascensor. Que está, lo tiene manuscrito, sí, en un blog, y son notas... Son notas suyas así, a mano alzada. Había 6 personas dentro del ascensor. Conmigo éramos 7. Y el ascensor solo tenía capacidad para 7 personas, precisamente. O sea, pues éramos los que admitía el ascensor. ¿Y? Todo estaba bien. ¿Qué problema? Pues ya está. No pasaba nada. De momento calma chicha. Estábamos a salvo. Sí. El ascensor era para 7, éramos 7. 7 para 7. Sobreviviríamos. Me relajé. Piqué el botón de la cuarta planta. Picaste. Y las puertas del ascensor empezaron a cerrar. Pero justo en aquel momento, cuando las puertas ya estaban prácticamente cerradas... ¿Qué? No. Un pie apareció en la rendija de entre la puerta y la... que no se había cerrado todavía del todo. De la puerta, sí. Ese pie forcejeó con la puerta. Finalmente el pie ganó la partida y se abrió la puerta del ascensor. No. Era el pie de una mujer de unos 60 años más que llevaba un jarrón chino. Debía ser carísimo. Se disponía a entrar en el ascensor. Madre mía, qué locura. No puedo más. Ya con ella éramos 8, ¿habéis contado? Y un jarrón. Y un jarrón. En ese momento pensé rápido y sabía... ¿Y un pie? Y sabía que debía actuar rápido. Estábamos en peligro de muerte. Bueno. Una octava persona en el ascensor excedía en uno el límite de personas que querían montarse en ese ascensor. Madre. Así que no lo dudé. Saqué mi pistola y le disparé a la señora. Bien hecho. Oiga. Primero fallé y di el jarrón. Oiga. Pero luego sí. El segundo disparo fue certero, la alcancé a la señora. Usted no ha empleado la violencia ni siquiera ni nada. Ingenio. No, el ingenio, los chicos estriden. Baja la mano. Baja, sí. En el 93 estaba yo desbocado. Era joven. Toma la época. Dije, le da a la señora, no entra al ascensor. Estamos salvados. Nadie sufrirá peligro. Pero les gustó a los demás compañeros. No, pero no había acabado todo. El señor... un minuto. La mujer, en vez de caer para atrás... ¡Cayó para adelante! ¡Cayó para adelante, hacia dentro del ascensor! Dejé de actuar rápido de nuevo. Lo sabía. La cogí por la cabeza, ya estaba prácticamente muerta. Pero la cogí por la cabeza y la lancé para atrás, para fuera del ascensor. ¿Como un ramo de flores en una boda? Exacto. Y... ¡como un tronco! ¡Como un tronco! Se cerraron las puertas en ese otro ascensor y dije... ¡salvados! ¡Somos 7! Carlos. ¿Habéis contado? A través de toda la tropa calladita, ¿no? Todo callado. Con todo lo que estaba pasando. Y me extrañó mucho que nadie me agradeciera haberles salvado la vida. Estaban todos en un rincón del ascensor apelotonados, mirándome con cara de miedo. Digo, bueno, que ya ha pasado el terror. Con la pipa en la mano aún. Sí, humeante. Digo, pero que ya ha pasado el terror, chicos, ya ha pasado el terror. No ha pasado, no. Y dije, pues, ¿qué dais? Bueno. Digo, la próxima vez... en vez de matar a la señora, me saldré yo al ascensor para que sigáis siendo 7. Si es lo que queréis. Doncs, fins aquí la funció d'avui. Oriol McGivern en el paper de justicier de l'ascensor. Gràcies, Oriol. Què hi? Lorca Keiko en la funció de la cantant i el Nane en la funció del bricolagista de... Sí, que no s'ha arreglat, eh? De la ràdio. Tornem demà, a 2:15. Tecla, però no. Demà és festiu, però estarem aquí, a 2:15, a la Gran Cadena Ser. És el dia de la Constitució, no?